Buenos días. ¿Cuántos de ustedes han visto a un endemoniado? Hay que aclarar que muchas veces pienso que hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, mucha falta de conocimiento. Hay películas que hablan sobre exorcismos, ¿cierto? Inventadas, basadas en hechos reales. Tal vez alguien aquí pueda haber tenido alguna experiencia con ese tipo de situaciones. Lo cierto es que más allá de las experiencias, tiene que estar pues lo que enseña la Biblia al respecto. El pasaje que vamos a considerar hoy nos habla acerca de este tema, pero hay que hacer una advertencia bien importante. El tema del pasaje no es ese. El tema del pasaje no son los espíritus inmundos, ni son los endemoniados. Yo he visto algunos casos de esos, ¿sí? Como experiencia no es muy grata la experiencia realmente, pero sí son cosas que son reales, por un lado, y que por otro lado nos ayudan mucho a afianzar nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad de que tenemos una salvación que es verdadera, que es real, que Dios existe y que la Biblia es verdad. Vamos a considerar esta mañana el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 12. Los invito a que vayamos allí, los versículos 43 al 50. Mateo 12, 43 al 50. Y lo que vamos a ver en esta mañana es una nueva relación que se establece con la persona del Señor Jesucristo, de la cual el Señor Jesucristo va a hablar en este pasaje, y que es fruto de el rechazo por parte de la nación de Israel hacia el reino que él ha ofrecido. Recordemos que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de Israel, que Mateo tiene ese propósito de presentar a la nación de Israel al Mesías rey que ellos durante siglos esperaban. Entonces Mateo escribe con este objetivo, y el tema de Mateo es el Señor Jesucristo como rey y el reino que él venía a ofrecer. Los primeros capítulos, prácticamente los 10 primeros capítulos, encontramos al Señor Jesucristo ofreciendo el reino, pero ya en los capítulos 11, 12 y más o menos hasta el 23 vemos cómo el reino es rechazado, y los últimos capítulos del Evangelio nos hablan del reino postergado. Ese reino que Israel rechaza es finalmente postergado y sabemos que tendrá cumplimiento en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra, cuando regrese. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí en estos versículos, en esta mañana? La nueva relación con Cristo producida por el rechazo del reino ofrecido a Israel. Israel rechazó el reino, rechazó al Mesías, rechazó al rey. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede de aquí en adelante? Leamos el pasaje, por favor. Cuando el espíritu inmundo, versículo 43, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, ya hemos orado, vamos entonces a entrar en materia con nuestro estudio en esta mañana. Y este pasaje realmente cuando uno comienza a tratar de primero entenderlo, estudiarlo para poder compartirlo, uno dice, qué difícil. Es bien difícil porque está hablando de un tema, aquí habla de un espíritu inmundo, que sale, ¿cierto?, anda por allá y después no encuentra dónde habitar y decide voy a regresar a donde estaba y encuentra esa casa desocupada, barrida, adornada, pero desocupada, ¿sí? E invita, dice que invita después a siete amigos, ¿sí? y entran otra vez a este hombre, y el postrer estado, o sea, lo que le pasa después, va a ser mucho peor de lo que le había pasado al comienzo. Entonces, ¿cómo habla uno de este tema? O sea, el tema realmente, como les digo, no es ni el exorcismo, no es tampoco los espíritus inmundos, no es tampoco los endemoniados. Yo pienso que la clave para entender, y vamos a avanzar en la diapositiva, es que el Señor realmente en este pasaje está hablando de dos ilustraciones. Lo del espíritu inmundo es una ilustración, y lo de la madre y los hermanos del Señor Jesucristo también es una ilustración. Son dos ejemplos, dos formas como el Señor quería, a través de su discurso, que siempre fue bien ilustrativo. Él siempre echó mano a estos recursos que son las figuras literarias. Él quería ejemplificar lo que estaba sucediendo en este momento con el rechazo del reino por parte de Israel. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Hay un rechazo del reino por parte de esta nación. Entonces, él va a poner un ejemplo, va a poner dos ejemplos para hablar qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, la primera ilustración es una ilustración negativa. La segunda es una ilustración, va a ser una ilustración positiva. La ilustración negativa es la que encontramos en los versículos 43 al 45, que nos habla acerca del espíritu inmundo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para entender este pasaje? Hay un mensaje central. Mire, nosotros siempre que encontramos una ilustración en la palabra de Dios, por ejemplo, en una parábola, la parábola puede hablar de muchos personajes, puede dar muchos detalles, pero hay que recordar, para interpretar este tipo de pasajes que son ilustraciones, hay que recordar que debemos tener en cuenta es el mensaje central de la parábola, el mensaje central, sin entrar en tantos detalles. En otro momento tal vez hemos dado ejemplo cómo cuando queremos entrar en demasiados detalles podemos caer en cosas que no son realmente el mensaje de la ilustración y que nos llevan a irnos por las ramas y nos desvían de lo que es el mensaje central de la parábola. ¿Cuál es el mensaje de la parábola? Vamos a mirar que la frase central que nos va a ayudar a entender de qué se trata eso, la clave para entender la ilustración, está al final del versículo 45. ¿Qué dice ahí? Así también acontecerá a esta mala generación. ¿De quién estaba hablando entonces el Señor? ¿A quién se refería el Señor? ¿A quién se estaba refiriendo cuando ilustraba de esta manera del hombre que tenía un espíritu inmundo, que el espíritu salía, andaba, daba vueltas, ¿cierto? No hallaba lugar para descansar y decide regresar a la casa donde habitaba antes y la encuentra adornada y barrida y pasa todo lo que ya hemos dicho y lo que dice el pasaje aquí. Se está refiriendo definitivamente a la nación de Israel, a esta generación de la nación de Israel que rechazó al Mesías. Observen cómo en el capítulo 12, solo en el capítulo 12, el Señor utiliza varias veces la expresión mala generación, perversa generación, adúltera generación, esta generación, para referirse a Israel. Versículo 34 de capítulo 12, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Se dan cuenta cómo está hablando? ¿A quién le está hablando? A ellos, quienes estaban escuchando el mensaje del Señor en ese momento. Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ella vino desde los fines de la tierra a escuchar y a ver la sabiduría de Salomón, y el Señor era más que Jonás, que el profeta Jonás, y más que Salomón. Entonces, al hablar de esta mala generación, al final del versículo 45, definitivamente se está refiriendo a quién, o para quién es la ilustración, o de quién está hablando. Está hablando de aquellos mismos a quienes el reino había sido ofrecido y lo habían rechazado. Y lo habían rechazado hasta el punto, porque en el capítulo 12 encontramos la blasfemia, el pasaje que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, ellos ya habían irrespetado todos los límites, se habían sobrepasado y habían llegado incluso a blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, mire, ya no más, o sea, no hay perdón. Todo pecado se le puede perdonar, pero eso de atribuir las obras del Mesías no al Espíritu Santo de Dios, sino a Belcebú, eso no tiene perdón, porque ustedes están viendo con sus propios ojos lo que estoy haciendo. El Señor le está hablando realmente aquí a un grupo de personas que tenían claro, clarísimo, que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, y que voluntariamente lo estaban rechazando. Por conveniencia, porque no podían poner en juego su prestigio, su poder, el dominio que tenían sobre el pueblo, los líderes de Israel estaban rechazando al Mesías. Entonces estaban acarreando, qué tremenda condenación. ¿Y de qué manera el Señor les habla? Él dice generación de víboras. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? ¿A alguno de ustedes le gustaría que lo trataran de víbora? Eso es una ofensa grande. Pero peor cuando les dice generación mala y adúltera. Póngale cuidado a esa palabra, adúltera. ¿Usted sabe lo que tenía que recibir una adúltera? Tenía que ser apedreados. O sea, los malditos de la ley, sobre los que tenía que caer todo el peso de la ley, eran los adúlteros. Era uno, o sea, era un grupo entre otros cuantos, pero los adúlteros. Esa era una ofensa muy, muy fuerte. Y naturalmente que el Señor está aquí hablando de adulterio espiritual. Porque Israel, vez tras vez, fue infiel a su Dios y cometió adulterio espiritual cuando se fue tras los ídolos. Entonces les trata de víboras, de adúlteros, y en el versículo 45 le dice esta mala generación. O sea, los trata de malos. Ustedes son malos, muy malos. Miren lo que están haciendo, están rechazando a la persona del Mesías. Ok, esa es la clave para interpretar ese pasaje. Entonces ahora sí tratemos de entender qué es lo que está diciendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, está hablando aquí de un hombre, y tal vez el Señor utiliza eso porque, bueno, durante su ministerio terrenal hubo muchos endemoniados que él sanó. De hecho, en capítulo 2 encontramos aquel que ni hablaba ni veía, ¿sí? Y el Señor expulsó el demonio y comenzó a hablar y vio. Y fue cuando dijeron ellos, eso es el poder de Belcebú. Entonces era como un tema muy, muy cotidiano, más o menos, cotidiano para ellos. Y está diciendo, mire, ¿qué pasa cuando un espíritu inmundo sale de un hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla? Miremos, por favor, avancemos ahí en las diapositivas y vamos a buscar algunas aplicaciones. Entendemos que está hablando de Israel. Y estamos hablando de Israel, está hablando de Israel como aquel que está muy mal, pero rechazando el Mesías, su postrer estado va a ser peor todavía. Va a ser peor todavía. Y fue así, y es así todavía. Ustedes se dan cuenta que la nación de Israel rechazó a los profetas que fueron enviados vez tras vez, pero finalmente rechazan al Hijo de Dios. ¿Sí? Y por rechazar al Señor Jesucristo y por llevarlo a la muerte de cruz y decir, crucifícale, ¿cierto? Danos a Barrabás y a este crucifícale. Y por decir su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué les vino a ellos? Mire, ellos eran esclavos de Roma, pero ellos terminaron esparcidos por todo el mundo. Juzgados por Dios. Durante siglos. Y hasta hoy no hemos visto la restauración de la nación de Israel, la restauración espiritual. Recién en 1948 regresan a su tierra, pero todavía llenos de problemas. Casi todos los días hay noticias sobre esa franja de tierra allí en Medio Oriente. Y aún no vemos que ellos doblen su rodilla delante del Mesías, pero sabemos que eso vendrá, ¿no? Muy bien, entonces este pasaje está hablando, entonces está ilustrando el rechazo de Israel hacia el Mesías, ¿cierto? Y cómo su postrer estado ha venido a ser peor que el primero. Pero vamos a buscar algunas aplicaciones para nosotros de esta ilustración negativa. La primera aplicación, miren, no es suficiente un cambio positivo de vida. Es decir, aquí está hablando de alguien que tuvo un espíritu inmundo, ¿sí? El espíritu salió y esta persona, este hombre, ¿qué hizo? Limpió su casa y la adornó. Debemos tener en cuenta que no es suficiente un cambio positivo de vida para qué, para ser salvos. ¿Sí? Mire, muchas personas se acercan a los lugares de reunión de una iglesia porque quieren cambiar su vida. Y uno siempre teme porque personas aquí, aún entre nosotros, puedan estar pensando que lo importante es cambiar la vida. Muchos piensan que lo que Dios está esperando del ser humano es que se vuelva bueno. Y ustedes ven cómo esos protestantes son buenos, ¿no? Esa gente no, uy, esa gente no tiene vicios, se porta juiciosos, se portan muy bien y son personas mejores que nosotros. No, yo sí quiero cambiar. Entonces buscan grupos para poder cambiar. Es más, muchas personas piensan también que no se hacen cristianas, que no van a creer en Cristo porque se sienten que no son capaces de cambiar, porque están tan llenos de vicios, de pecados, de esclavitud, que dicen, no, yo no me atrevo a hacerme cristiano porque no puedo cambiar. ¿Sabe qué? Yo, si la salvación fuera por estar entre los cristianos, ¿sí? Una persona que nace en un hogar cristiano, pues se salva. Se salva porque pues está entre cristianos toda la vida. Una de mis frustraciones cuando yo todavía no había creído en Cristo era que yo, por más de que trataba de cambiar y ser lo que todo el mundo esperaba que yo fuera, yo no lo lograba hacer, no lograba. Y volvía y caía, y volvía y me portaba mal, y volvía hacia cosas que yo sabía que estaban mal. El hombre humano no tiene la capacidad de cambiar. Si usted está pensando que necesita cambiar para volverse cristiano, la Biblia enseña que lo que usted tiene que hacer es volverse cristiano para poder cambiar. Es el derecho de las cosas. O sea, no piense que la salvación va a ser por sus propios esfuerzos. ¿Sí? No piense, porque eso es dejar de lado la justicia de Dios y querer que Dios lo acepte a usted por sus propias justicias. El Señor le está hablando aquí y está hablando utilizando una ilustración de un espíritu inmundo a gente que era muy religiosa. ¿Qué nación más religiosa que Israel? Ellos eran muy religiosos. ¿Acaso ser religioso nos salva? ¿Acaso ser religioso nos cambia la vida de verdad? Radicalmente no, no sirve de nada. Cuando el hombre, el ser humano, deja de lado la justicia de Dios y quiere implantar su propia justicia, se está perdiendo, se está condenando. No pensemos que los ritos religiosos nos van a salvar. Mire, si hubiera una iglesia formada por esta mala generación perversa, de víboras, adúltera, ¿cómo sería esa iglesia? Súper religiosa. ¿Quiere que le diga? Asistirían a todas las reuniones. Ofrendarían. Guardarían estrictamente todo lo que hay que guardar. Serían muy, muy, muy comprometidos y muy metidos en el servicio. Pero se estarían yendo para el infierno. Porque la religiosidad no salva a nadie. Si usted está pensando tal vez que la religiosidad, que el estar en un grupo cristiano, le va a ayudar para salvarse, mire, eso es dejar de lado la justicia de Dios y querer tener su propia justicia. En segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, al final de este capítulo, versículos 20 al 22, el apóstol habla acerca de aquellos que han tenido contacto, conocimiento, acercamiento a la palabra de Dios, que han escuchado, que han sido iluminados, que han recibido, pero que no ha pasado nada en su corazón y no han vuelto a nacer, no han creído en Cristo. Si alguien quiere ser salvo, necesita la justicia de Dios, necesita la justicia de Cristo. ¿Sí? Leamos lo que dice aquí, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, son personas que salieron del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Les suena familiar estas palabras? ¿A Mateo? Sí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muchos se preguntan si este pasaje está hablando de creyentes o no está hablando de creyentes. ¿Sí? Parecería que está hablando de creyentes. Podría estar hablando de creyentes, alguien diría, porque está diciendo que experimentaron el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero definitivamente no puede hablar de creyentes, sencillamente porque en el versículo 22 está hablando de perros y de puercas, de perros y de marranos. Y en la Escritura no se le llama al creyente en ninguna parte ni perro ni marrano. ¿Cómo se le llama? ¿Con qué animal se nos compara? Con ovejas. Con ovejas. ¿Sí? El perro vuelve a su vómito. ¿Ustedes han visto perritos comiendo vómito? ¿Su propio vómito? Yo no sé a qué les sabrán. Yo no creo que les sepa tan rico, pero pues... dejan el piso limpio. Y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Mire, una marranita... por más que usted la bañe, bien bañadita, le eche perfume, le ponga un moño bien bonito, eso no va a impedir que otra vez vuelva a revolcarse en el barro. No va a impedirlo. Mire, cuando una persona quiere o piensa que por estar entre cristianos y por cambiar su vida, por hacer esfuerzos, por ser diferente, con eso ya es... cristiana y es salva, es como coger una marranita, bañarla bien, echarle perfume, ponerle un moño. ¿Qué va a pasar? Finalmente va a volver al barro, va a volver a revolcarse, va a volver a revolcarse. ¿Qué es lo que salva realmente una persona? Mire, la palabra de Dios dice que cerca de ti está la palabra. Usted puede pensar que le falta mucho para ser salvo. Mire, usted está muy cerca de la salvación. Porque en Romanos capítulo 10, miremos allí el versículo, el pasaje, por favor, Romanos 10. Pablo dice aquí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los israelitas religiosos como ellos solos. Dice: doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, hay desconocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema. Cuando un ser humano dice: mire, yo me voy a salvar, pero por mi propio esfuerzo, por mis propias justicias, ¿qué piensa Dios de lo mejor que yo pueda darle a Él? De mis justicias, ¿qué piensa Dios? Que son trapos de inmundicia. No sirve de nada ser religioso. No sirve de nada querer esforzarme por cumplir una ley que lo único que hace es encerrarme bajo maldición. Porque la maldición de la ley es esa, que nadie la puede cumplir. Por eso somos malditos. Esa es la maldición de la ley. No podemos cumplir los mandamientos. Israel ha tratado durante siglos de establecer su propia justicia y de ignorar la justicia de Dios. Versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? ¿Dónde termina ya? ¿Dónde dice la ley ya? Definitivamente la maldición de la ley. ¿Quién nos redime la maldición de la ley? Cristo. Porque fue hecho por nosotros maldición. Y esto es lo que el ser humano quiere ignorar. Quiere dejar de lado a Cristo y establecer su propia justicia. Versículo 5: porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, usted quiere salvarse por los mandamientos de la ley, guárdelos todos y vivirá, tendrá vida eterna. Ah, pero ahí está el problema. Que cuando usted incumple uno solo, se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿quién puede guardar la ley? Nadie. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está en creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Si estás pensando que te vas a salvar por tus propios esfuerzos, tu propia religiosidad, no sirve de nada. Y tu experiencia puede ser sencillamente la que se ilustra en 2 de Pedro, la del puerquito, ¿se acuerdan? La marranita, la del perrito, la de las víboras, de Mateo. La experiencia del hombre que quiere reformar su propia vida por su propio esfuerzo y dejar de lado a Cristo, su obra en la cruz, la salvación que él ofrece por la fe. La experiencia de ese hombre es que su postrer estado puede llegar a ser peor que el primero. Y le aconteció esto a Israel. Le aconteció esto a Israel. Por eso, hermanos, cuando nosotros oremos por la salvación de personas, cuando oremos por la salvación de nuestros hijos, pidámosle a Dios, miren, yo, Dios, te pido por la salvación de mi hijo, pero yo quiero que sea salvo por la fe en Cristo, reconociendo que Él es el Señor, que Él resucitó entre los muertos, que rinda su vida al Señor, que pueda por la fe creer en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, y no que sea una persona que está pensando que porque está entre nosotros, que porque es cristiana, evangélica, que porque de pronto ha conocido mucho la Biblia, entonces, y no se ha dado cuenta que necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si eres consciente que necesitas un cambio de vida, solamente Cristo puede ofrecerte ese cambio de vida. Necesitas a Cristo para que tu vida sea distinta, para que tu destino eterno sea diferente. Entonces, es la primera aplicación. La siguiente aplicación, segunda, un creyente, ahí aparece en la diapositiva, jamás puede ser habitado por un espíritu inmundo. Eso también hay que decirlo, porque al leer pasajes como este, algunos pueden pensar, uy, ¿qué tal que a mí se me meta un espíritu inmundo? Había un hombre que decía, y esto es de la vida real, un embaucador que llegó a una iglesia por allá en un pueblo de nuestra geografía colombiana, diciendo que expulsaba demonios y que limpiaba las casas de demonios, ¿no? Y que cuando el hombre comenzaba a orar y a expulsar demonios, se reventaban los vidrios, ¿sí? Y eso comenzaban los cuadros a caerse. Y le dijo a la gente de la casa, le dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es cerrar los ojos, porque los demonios cuando empiezan a ser así atormentados, se meten por los ojos. Entonces, usted cierra los ojos. Entonces alguien dijo, venga hermano, va, bendígame la casa allá y expúlseme todos los demonios de la casa. Y dijo, bueno, cierre los ojos y no salga de aquí con su familia, cierre los ojos. Y él dijo, yo los voy a abrir a ver qué pasa. ¿Y sabe qué encontró? Al susodicho exorcista, que cogía los espejos y los ponía, pum, los mandaba hacia el suelo, rompía los vidrios con lo que encontrara. Y decía, no, no cierren los ojos, porque si los abre, se le mete el demonio por ahí. Hermanos, un creyente jamás puede ser poseído por un espíritu inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 1 Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Porque cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido bautizados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Hay espíritus inmundos? Sí, sí hay espíritus inmundos. ¿Sí? Pero ¿quién habita en el creyente? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Tal vez yo puedo decir en este momento algo, y es, si usted le da miedo a este tema de los demonios, ¿sí? Pues tiene que darle miedo si no tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en usted. Si no tiene a Cristo en su corazón, dele miedo. De resto, viva confiado. Viva confiado. Muy bien. Pero la tercera aplicación es que jamás podremos ser habitados por un espíritu inmundo. pero sí estamos en una guerra espiritual. Sí estamos en una guerra espiritual. Vamos a Efesios capítulo 6. Y allí encontramos entonces el pasaje de la guerra espiritual. ¿Sabe qué? El problema, o sea, con la guerra espiritual, los dos extremos son, primero, enfatizar de manera equivocada y exagerada en la guerra espiritual. Pero el otro extremo, ¿cuál es? Ignorar que sí estamos en una guerra espiritual. Efesios 6, 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? ¿De quién? Sí, del diablo. Del diablo. Sí somos acechados por el demonio. Sí lo somos. Sí estamos en una guerra. El diablo sí acecha la vida del creyente. Sí, es verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa contra sangre y carne? O sea, nuestra lucha realmente no es contra ninguna clase de ser vivo que tenga carne y sangre. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Sino contra principados. Aquí está hablando de la forma como están organizadas las huestes demoníacas. Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, si hay todo un ejército de demonios que se organizan muy bien, que tienen sus rangos distintos y que hacen guerra contra el creyente. Si estamos en una guerra espiritual y no estamos luchando, mire, si usted piensa que su enemigo es el televisor que no lo deja hacer el devocional, usted no necesita reprender el demonio de la televisión y necesita exorcizar su casa. Usted lo que necesita es entender que detrás de eso sí está el enemigo del creyente, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, queriendo que usted no tenga comunión con Cristo. Eso es real. ¿Sí? Su lucha no es contra su amigo que le ofrece cosas que desagradan a Dios. Detrás de eso sí hay la potestad de Satanás queriendo que usted peque contra el Señor. Estamos en una guerra, guerra espiritual. Una guerra que no es una guerra de palabras ni de reprensiones. ¿Sí? Porque la Biblia se enseña que los ángeles son superiores a nosotros en poder. El hombre, el ser humano ha sido hecho con poder poco menor que los ángeles. Por eso usted medirse contra, en esta lucha, medirse a palabras, pues no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no enseña eso. Esta es una lucha que se gana vistiéndonos de la armadura de Dios, vistiéndonos de Cristo, vistiéndonos de la palabra de Dios. Y de esto vamos a seguir hablando en el desarrollo del estudio. Entonces, sí estamos en una lucha. Y la cuarta aplicación, el rechazo al Mesías por parte de Israel no altera para nada las promesas de Dios dadas a Israel. Salmo 25. Salmo 25, el rey David, hablando, este Salmo 25 es un salmo de David, y él habla de sus luchas, de su confianza en Dios, de la misericordia de Dios, de su experiencia con Dios, pero termina el versículo 22 diciendo, último versículo del Salmo, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El deseo, el anhelo de David era ese, que Dios redimiera a esta nación de todas sus angustias. Han pasado siglos, e Israel todavía no es redimida, librada de todas sus angustias. Todavía esta nación es angustiada. Pero sabemos que habrá restauración para la nación de Israel, que Dios lo ha prometido. ¿Por qué no ha sido librada de sus angustias la nación de Israel? El Salmo 81, los invito a que miremos, nos muestra que el problema ha estado en ellos mismos. A veces nosotros queremos que Dios nos saque de todas nuestras angustias. Y oramos a Dios porque así sea. Y Dios sí tiene el poder para librarnos de todas las situaciones que nosotros tengamos que enfrentar. En el caso de Israel específicamente, el problema de Israel, versículo 8 del Salmo 81 dice: oye pueblo mío y te amonestaré, Israel. ¿Cuál es la invitación de Dios? Oye, si me oyeres, si me oyeres. Versículo 10: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Este es el problema de Israel, y tal vez es muchas veces nuestro problema. Cuando nosotros dejamos de lado oír a Dios. El versículo 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos. Está bien, si no quiere oír a Dios, entonces haga lo que usted quiera hacer. ¿No quiere escucharme? Bien pueda, haga su voluntad. Y ahí están las consecuencias. Una nación que hasta la fecha de hoy no ha sido todavía restaurada. Versículo 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. A sus enemigos. David oraba porque Dios redimiera a Israel de todas sus angustias. Lo que Dios está esperando de esta nación es que ellos sencillamente rindan su corazón a Cristo, al Mesías. Cuando el Señor regrese, ¿cierto?, Israel habrá pasado ya por la tribulación y la gran tribulación. Tiempo de aflicción para Jacob como nunca antes la ha habido. Pero será lo que Dios utilice para quebrantar su corazón y para que ellos entonces sí reciban al Mesías. Y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, vamos ahora otra vez a Mateo y vamos a ver en lo que nos queda de tiempo la ilustración positiva. Mateo capítulo 12, los versículos 46 al 50, para ver la ilustración positiva. ¿Qué vamos a ver aquí? Un mensaje central. Para entender la ilustración hay que entender cuál es el mensaje central. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir con quién es mi madre, quién es mi hermano, quién es mi hermana? Mírenlos, aquí están. O sea, ¿qué estaba el Señor enseñando aquí? Estaba enseñando que nosotros tenemos que ya despreciar a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos y hacerlos a un lado, ¿sí? ¿O cuál es el mensaje central de esta ilustración? La clave para entender la ilustración está en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La relación espiritual, aquí el Señor está hablando entonces de una relación espiritual. Está utilizando una relación natural, mamá, hermanos, para hablar de una relación espiritual. De una relación espiritual que establece el Señor Jesucristo con aquellos que creen en Él. Y aquí está el contraste. La nación de Israel, sus dirigentes, rechazaron el reino, rechazaron al Mesías. Esa generación mala, perversa, adúltera, de víboras, lo rechazan. Pero el Señor va a decir ahora: mire, pero hay unos que creyeron en mí. Y con ellos yo establezco una relación. Y al hablar de relación de hermanos, de madre, está hablando tal vez de las relaciones humanas más estrechas que hay. Los vínculos familiares son vínculos que existen siempre. Usted puede cambiar de vecinos, usted puede cambiar de compañeros, usted puede cambiar de amigos, pero jamás va a cambiar de papá, de mamá y de hermanos, jamás. ¿Sí? Porque esa es una relación que no se deshace. Y utilizando esa relación tan fuerte, esa relación natural tan fuerte, tan estrecha, como ilustración, el Señor va a hablar de la nueva relación que existe entre aquellos, entre Él y aquellos que sí reciben su reino, que sí le aceptan a Él como Mesías, que sí creen en Él. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6, 39, 40. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es, a qué se refiere el Señor con, cuando dice en versículo 50 de Mateo 12 que el que hace su voluntad es su madre, su hermano y su hermana? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crean en Él como el Salvador, como el Señor, como el Mesías, como el Cristo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida, el deseo de Dios para su vida es que usted crea en el Señor Jesucristo como Salvador. Y entonces aquí habla de una nueva relación, de una estrecha relación que no se acaba ni con la muerte, que es eterna y que es para siempre, porque Él nos resucitará en el día postrero y estaremos para siempre con Él. El que cree en mí tiene vida eterna. No perecerá jamás, no perecerá jamás. Aplicaciones. Número uno, el Señor siempre honró a sus padres terrenales. Lucas 2:51 nos habla de aquel episodio cuando Él se pierde en Jerusalén, cuando era un niño, 12 años, y después de que lo encuentran, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. O sea, el Señor con este pasaje que estamos leyendo no está diciendo que porque yo ahora creo en Cristo, ya no tengo ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas, porque ahora soy de Cristo. No, el Señor sí valoró su familia. Ahora, hay algo interesante acá. ¿Ustedes recuerdan por qué el Señor no comenzó su ministerio en Nazaret? Sino que Él se fue al mar de Galilea, a las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea. ¿Por qué no comenzó en Nazaret si esa era su tierra, no su tierra natal, pero sí fue la tierra donde Él siempre habitó, donde Él se crió? Ah, porque Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y porque ni aún sus hermanos creían en Él. Aquí hay también una ilustración importante. Los que van a buscarle son sus hermanos. Estaba también María ahí, pero sus hermanos no creían en Él, le rechazaron. Después de la resurrección, sus hermanos llegaron a creer en Él. Los hermanos del Señor Jesucristo en la carne, la nación de Israel, le rechazó. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos mi madre, mi hermano, mi hermana. Sus hermanos en la carne, los israelitas, le rechazaron, pero todo el que le recibe es hecho hijo de Dios y comienza a tener una relación estrecha, íntima, perfecta, eterna con el Señor Jesucristo. Segunda aplicación, la relación con Cristo es más importante que cualquier relación temporal. Es verdad que mi madre es mi madre y que no va a dejar de ser mi mamá hasta que estemos los dos en el cielo. En el cielo ya no va a ser mi madre. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, mire, la relación más importante que uno tenga aquí en la tierra es temporal. Por eso, lo más importante, la relación más importante es mi relación con Cristo. Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, ¿por qué será que el Señor le siguen multitudes? Y va a decir las palabras que va a decir acá. Ah, porque el Señor sabe que no todo el que anda entre sus seguidores le está siguiendo a él realmente. Y él tiene que entonces decir esas palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que entonces que ahora tenemos, ahora soy creyente, ahora tengo que odiar a mi papá y odiar a mi mamá y odiar a todos. ¿Sí? Eso es aborrecer. Realmente el sentido de aborrecer aquí no es odiar, sino amar menos. Amar menos. Mi amor por Cristo es lo más importante. Es lo más importante. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que quiera ir en pos de Cristo tiene que morir a sí mismo, negarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Sabe qué? Antes de Cristo vivíamos para lo que vive cualquier persona en el mundo. Buscábamos un propósito para nuestra vida. Queríamos alcanzar metas. Queríamos llegar a tener cosas. Queríamos triunfar en la vida. ¿Sí? ¿Está mal triunfar en la vida? ¿Está mal que nosotros queramos alcanzar metas? ¿Está mal que nosotros queramos progresar? ¿Sí o no? Negarme a mí mismo es sencillamente que lo que yo haga en esta vida ya no lo hago para agradarme a mí, sino para agradarlo a Él. Quiere decir que si yo tengo metas, son para agradarle a Él. Tenga metas, pero para agradarle a Él. ¿Usted quiere progresar? Que sea para agradarle a Él. ¿Usted quiere tener una casa? Muchos dicen, no, el cristiano no importa si no tiene casa. El hijo del hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Yo qué voy a aspirar a tener una casa? No, Dios sí quiere que usted cuide de su familia. Y si usted puede tener una casa, téngala. Y si puede tener dos, téngalas. Pero que no sea para agradarse a usted mismo. Que no sea para cumplir, para satisfacerse a usted mismo. Para sentirse realizado usted con lo que ha alcanzado. Porque sabe, ¿qué pasa con aquel que halla su vida? La pierde. Pero el que pierde la vida por causa del Señor, la halla. ¿Y qué es perder la vida o qué es ganar la vida? Mire, las personas quieren siempre alcanzar metas, sentirse realizadas. Usted le pregunta a un papá, a cualquier papá, ¿qué quiere usted para sus hijos? No, pues que sean profesionales, que sean alguien, que estudien, que les vaya bien, que les vaya bien. ¿Qué es que les vaya bien? ¿Qué significa eso? Ah, no, pues que tienen un buen empleo, tienen plata, tienen carros, tienen casa. ¿Eso es lo que aspiramos para nuestros hijos? ¿Está mal que aspiremos que nuestros hijos estudien? No. Pero lo que nosotros debemos desear para nuestros hijos no es eso. El fin no puede ser ese, quiero decir. Tiene que ir más allá. Tiene que ser la gloria de Dios. No es que Dios está diciendo, no disfrute nada. No coma, porque eso si usted lo disfruta es pecado. No se ponga una chaqueta bonita. No compre un carro que le guste. Todo lo que hagamos, comamos, bebamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra relación con Cristo es más importante que cualquier cosa que tengamos en la vida, inclusive nuestra propia familia. Nuestra propia familia. No quiere decir que yo tengo que dejar a mi esposa y mis hijas porque yo sigo a Cristo. Quiere decir que si algún día Dios nos pide sacrificar lo que más amamos, debemos entregarlo. Debemos entregarlo. ¿Listo? Muy bien. Y en tercer lugar, cuanto más obedecemos a Cristo, más estrecha será nuestra relación con Él. Más estrecha será nuestra relación con Él. Leamos solamente Juan 15, por favor. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos estar cerca de Él, necesitamos estar pegados a su palabra y entonces disfrutaremos de lo que realmente es el gozo. Deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tienes metas para la vida? ¿Anhelas cosas? Dios desea concederlas. Y vas a experimentar el verdadero gozo cuando estés andando cerca a Cristo. Porque al andar cerca en Cristo, cuando tu deleite sea Cristo, entonces experimentarás gozo de verdad. Versículo 11 de Juan 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted quiere que su gozo se cumpla? Necesita el gozo de Cristo en su corazón. Y entonces su gozo será cumplido. Cuanto más cerca ande de Cristo, cuanto más le obedezca a Él, más estrecha será mi relación con Él. Eso es lo que Dios desea. Y para eso vino Cristo. Para que los que estábamos lejos de Dios, apartados de la comunión con Él, podamos tener y disfrutar comunión con Cristo. Para eso vino Él. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por Cristo, nuestro amado Señor, Salvador, el Mesías de Israel, el que fue rechazado. Gracias por el plan que tienes para esta nación todavía, por tu amor inmutable y por tus promesas verdaderas. Y también te damos gracias porque por tu gracia un día nosotros pudimos entender que la salvación no depende de nosotros, sino que descansa en la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque nuestros ojos fueron abiertos y porque pudimos creer. Y ahora gozamos de una estrecha relación con aquel que dio su vida por nosotros y que resucitó, tu Hijo bendito. Y a través de Él tenemos comunión contigo. Gracias te damos en su precioso nombre. Amén.